fue ayer y ya ven, la noche del próximo 14 de abril toca aniversario. 100 años justo desde que el destino, que tiene ganas de guasa, puso un iceberg en mitad de la ruta del Titanic. Barco publicitado como insumergible, tecnología ultramoderna, primer viaje, 2.228 personas a bordo entre pasajeros y tripulantes. La mar lisa como un plato. Izaca. Cubitos de hielo en la cubierta de estribor. Desgarro bajo la línea de flotación y al fondo. Millar y medio de ahogados preguntándose cómo ha podido pasarme esto. Después, un siglo de leyenda, libros y películas, la de Kate Winslet y Leonardo DiCaprio es estupenda. La protagonizada por Clinton Whiff, prescindible y mediocre, incluso mala. La mejor, en mi opinión, la más rigurosa y perfecta. La he visto docenas de veces y sigo haciéndolo. Es La última noche del Titanic, dirigida por Roy Baker, sobre un guion nada menos que de Eric Ambold, basada a su vez en un libro conciso y magnífico de Walter Lohr, A Night to Remember. Así se titula la película en inglés, que ninguna de las obras posteriores logró superar nunca. Así que quien quiera saber exactamente lo que ocurrió a bordo entre el 14 y el 15 de abril de 1912, no sé a qué espera, si tiene una librería cerca o lejos. Ignoro si le pasa a ustedes. A mí, aquella tragedia me trae a la cabeza naufragios y desastres más recientes. Y como ese destino, al que mencionaba antes, no tiene sentimientos y le gustan las paradojas, y por otra parte, soy de los que imaginan a una especie de dios borracho o bromista cósmico, tronchándose de risa con los afanes de la misera, las hormigas que corremos bajo su bota, la conciencia de fechas entre el aniversario del Titanic y la que está cayendo no me parece causal. Por el contrario, creo que todo responde al mismo plan. A la naturaleza de las cosas. A la misma estupidez colectiva que ahora ocupa el lugar de la inteligencia y el ingenio que durante siglos nos hicieron progresar y ser mejores, hasta que dejamos de serlo. No sé si consigo explicarme. Consideren lo que Titanic simboliza hoy. Las tripas del asunto. Dejen de lado la parte sentimental, si pueden. La compasión natural por las víctimas, las emociones y otros elementos perturbadores del buen juicio. Mírenlo con objetividad fría. Como nos mira ese bromista al que me referí antes. 2000 y pico infelices. Desde sofisticados millonarios a emigrantes pobres como ratas, que confiando en la publicidad de la compañía White Star, que califica su barco de insumergible, se instalan alegremente a bordo de un artefacto de acero que pesa 45.000 toneladas, y cuya tendencia natural, si algo falla en la técnica, y la técnica puede fallar siempre, será irse al fondo por su propio peso. Y no contentos con tentar a la suerte de tal manera, esos pasajeros confían sus vidas a una tripulación en la que los marinos auténticos son mironía. A un sindicato, así lo llamó Joseph Conrad, de cocineros, mayordomos y camareros, más dedicados al confort del pasaje, a que éste coma bien, duerma bien y se divierta, que a la navegación profesional y propiamente dicha. Ahora, como guinda del pastel, añadan a eso una compañía naviera dispuesta a hacerse a toda costa con los récords de navegación y los beneficios que ese primer viaje puede traer en cuanto a promoción y venta de pasajes en el futuro. Con lo que tenemos, resumiendo la cosa, un artefacto monstruoso, hijo de la ambición y la arrogancia, lleno de incautos y gobernado por irresponsables, lanzado a 21 millas por hora en llena noche atlántica, a través de un mar lleno de icebergs. Y ahora mírenme a los ojos, y digan si la historia no suena calentita, a reciente de estos días. Cambien pasajeros por nosotros mismos, tripulantes por entidades financieras, compañías navieras por políticos desvergonzados, incompetentes y embusteros. Cambien la fiesta a bordo, los pasajeros de lujo con sus copas de champaña, los de tercera clase soñando con la vida mejor que podía guardarles en América, por todos nosotros, nuestros créditos fáciles sobre sueldos que no podían sostenerlos, nuestro derroche, nuestra estupidez suicida, nuestro mirar hacia otro lado a las primeras señales de hielo en el mar. Metan todo eso en el ordenador. Denle a la tecla Enter y saldrá nuestra foto exacta, saludando sonrientes desde la cubierta del barco insumergible, encantados de habernos conocido, felices de estar ahí. Observen sobre todo nuestra cara de idiotas. 100 años ya, desde el Titanic, y aún no hemos aprendido nada.